La maestra de Cabreros del Río era una maestra muy buena, una profesional inmejorable, porque además nos enseñaba de todo, no solamente las materias de estudio y de trabajo, sino también a coser, a bordar, educación, teníamos una educación, una disciplina, era muy completa la enseñanza que nos daba, y estuvo hasta que se jubiló, muchos años. ¿Cómo se llamaba? Marina. Se nota, todos los que fuimos a la escuela con ella, se nota mucha diferencia de los anteriores y de los posteriores. Y al mismo tiempo, después cuando las dividieron, el maestro que vino era don Marcos, que era de Cerezales, también muy bueno. Muy bueno también. Muchos de estos chicos ya pasaron con don Marcos.